y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Seguimos con las tema nuevo. Arriba quiero ver. Seguimos con tema nuevo, Martín. Mira qué pedo. Para todos los borrachos y sigue la cumbia borracha. Desde Rawson para toda la Patagonia, loco. Para Richo y Agua y su equipo. Se te salió la zapatilla. Mira qué pedo. Tengo nuevo. El rescate en vivo. Mira qué pedo que tiene aquel. No se puede ni sostenerse. Está zarpado de bebida. Nunca deja de beber. Nunca deja de beber. Como vos, como yo, como él. Mira qué pedo que tiene aquel. Este loco se va a caerse. Todo sucio y roñoso. Nunca deja de beber. Anda mamado todos los días. Mezcla de todo hasta sangría. Anda mamado todos los días. Le gusta el escabio, esa es su vida. ¡Wepa! ¡Wepa! Borracho, borrachito va. En cualquier esquina se pone a escabiar. Borracho, remamado está. Camina pata chueca, no da más. Borracho, borrachito va. Cualquier esquina se pone a caviar. Borracho, remamado está. Camina pata chueca, no da más. No da más, no da más. Y el pico guachí con esta cuca a no morir. Toshadico con la mano de arriba. La mano de arriba, la mano de arriba. La mano de arriba. Mira qué pedo que tiene aquel. No se puede ni sostenerse. Está zarpado de bebida. Nunca deja de beber. Nunca deja de beber. Nunca deja de beber. Y todos los borrachos de este lado y los de este lado. Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba. Vamos, Mira qué pedo que tiene aquel. Este loco se va a caerse. Todo sucio y roñoso. Nunca deja de beber. Anda mamado todos los días. Mezcla de todo hasta sangría. Anda mamado todos los días. Le gusta el escabio, esa es su vida. ¡Wimba! ¡Wimba! Borracho, borrachito va. En cualquier esquina se pone a caviar. Borracho, remamado está. Camina pata chueca, no da más. Borracho, borrachito va. Cualquier esquina se pone a caviar. Borracho remamado está. Camina pata chueca, no da más. El Martín sigue la cumbia de Borrachín. Para vos, Chapulín. Yo contaba con mi astucia. El rescate grabando en vivo, gente. Esto es un sueño hecho realidad para nosotros. La verdad que gracias a nuestra ciudad, a Rawson. Saludos. Y gracias para a toda la gente, loco, que viene esta noche y comparte el sueño de estos pibes humildes de barrio, como toda la gente. Maxi, saludamos a todas las madres presentes. Feliz día de corazón. El rescate, los saluda esta noche. Feliz día, mami. Y para todas las mamis de los chicos del grupo, que más de una deben andar por acá disfrutando el show. Un traguito. Salud. Saludo. Ah, no, yo también quería tomar. Uf. Saludo para todas las chicas del fan club, las rescatadas, que nos siempre nos hacen el aguante. Así que muchísimas gracias. Este tema yo se lo voy a dedicar a todas las chicas lindas que vinieron hoy. Cuando quiera, maestro. Dice. Y más vale que canten las chicas. A ver, ahora que se lo dedica Martín. Dale, dale, dale más o no.